Yo soy Malena Wilfrido, vocera de Mariano Acosta, y lo que estamos haciendo de cara a la discusión por la legalización del aborto en la Argentina es un pernoctazo, acompañando los pernoctazos y las tomas de otros 20 colegios más, donde tendremos discusiones, debates con perspectiva feminista y con perspectiva de géneros. Hasta las 7:30 de la mañana, donde vamos a empezar a concentrar para poder asistir a la marcha y después poder quedarnos a la vigilia, acompañar la vigilia en el Congreso.